dentro de un rato nomás, en nuestra querida Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento de la localidad de Ataliva Roca. Es por eso que le damos la bienvenida a Laura Arrué, que es una de las personas que se encarga de llevarla adelante a esa querida biblioteca. Buenas tardes, Laura. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. Buenas tardes, Juan Pablo. Laura habla por acá. Bueno, sí, como vos ya lo anunciaste, hoy vamos a hacer un cierre de una semana que se trabajó en conjunto con la municipalidad, con el área de cultura. Y esta vez nos toca a nosotros, desde la parte de la biblioteca, presentar los libros prohibidos y algo de música que fue censurada en su momento. Música y libros. Sí, censurados. Una combinación, especial, ¿no? Ya lo creo. En este momento, Laura, a ver cómo lo puedo explicar. Es muy difícil que le entre en la cabeza a alguien que vamos a hacer una oración que incluya en la misma oración las palabras música, libros y censurados. ¿No? Digo porque... Sí. Estamos ya inmersos, más allá de lo que podamos pensar de los gobiernos y de la calidad de la democracia, estamos en un mundo que separó esas palabras. Censura, por ejemplo, hace rato que podemos hablar de la censura, pero nada se siente como esto que estás señalando que quieren revisar hoy en la biblioteca. ¿Cuántos libros y cuánta música fue censurada? Porque no nos enteramos, Laura, ponele. Bueno, en el caso de los libros, que en 1980 fueron quemados, fue 1,5 millones de libros. Mami. Por el Centro Editor de América Latina, en un baldío de Sarandí, que se quemaron. Para tener una idea, la magnitud que representa 1,5 millones de libros puestos uno al lado de otro... significa la distancia que hay entre Azul y Buenos Aires, por ejemplo. Entonces, que la Pampa no fue tampoco ajena a toda esa cantidad de material que se quemó, se incineró, en algunos casos hasta se escondió para tener un... Bueno, hoy en día algo en el archivo, ¿no? Tal cual. Y bueno, la idea de los libros era presentar a la comunidad... si bien nosotros tenemos muy poco reservorio en la biblioteca, todos los años, bueno, se trata de ir recabando información y teniendo datos más actualizados. Y bueno, material que también llame al usuario para leer, por ejemplo, en el caso de los chiquitos, la Torre de Cubos de Laura Debetach o un elefante que ocupa mucho espacio, son tratados por ahí en la escuela primaria, sobre todo. Claro, de un elefante áreas, que ocupa, ¿viste? Mucho... Perdón, Laura, pero me viste, en algún momento estuve haciendo de padre y me acuerdo de un elefante que ocupa mucho espacio, es icónico, realmente. Pensar, reflexionar acerca de estos libros, cuando te enterás de los contenidos, Laura, y la razón por la que fueron censurados en la dictadura... Es sí. Un poco escalofriante. Sí, sí. La idea, bueno, es mostrar un poco, tener una visión general. Si bien durante toda la semana la escuela con cultura y la municipalidad fueron haciendo distintas actividades para abordar el tema de la dictadura, de la última dictadura sobre todo, acá en La Pampa y a nivel país, bueno, fueron distintas actividades que se propusieron. Nosotros tampoco queríamos estar ajeno desde la parte de biblioteca. Claro. Así que, bueno, la idea era eso, mostrar un poco de lo que uno tiene, salir a la luz de por qué por ahí se habían censurado ciertos libros o ciertos autores, y, bueno, lo mismo con la música. La idea es pasarle algo de música censurada por alguno de los autores más reconocidos y, bueno, terminar con una semana media cargadita, porque si bien después ya tenemos también el feriado largo del 2, que es Todo viene a lo mismo, del 2 de abril, ¿no? De abril. Por el día de Malvinas. Así que bueno, esa es la idea, ¿viste? Terminar de cerrar con algo de que se trató durante toda la semana, por la parte cultural de la municipalidad. Es como una coronación, si se quiere, de todo sí. El proceso que nos propone marzo todos los años, Laura, llegar al día en el que recordamos la gesta malvinense, el sentimiento malvinero, los chicos de la guerra, los pibes, los caídos en Malvinas, los que no volvieron, los que volvieron y se nos fueron igual. Sí. Digo, después de la pulsión que sentimos de abarcar todo lo que podamos, la cuestión de la memoria en esta última semana, sí. Enseguida se viene encima este año, se conjugó todo en el almanaque como para que se haga un mega bloque ahí de días no laborales. Y bueno, es primero loable esta idea de que inviten a la vecina y al vecino a llevar el equipo de mate para compartir la jornada de hoy. Y nada, después me contás cómo pensás, cómo sentís que va a ser ese cierre hacia el 2 de abril. Ahora, obligatoriamente te tengo que preguntar, como te pregunté por los libros, ¿cuál es la música? ¿En serio hay música que fue censurada durante la dictadura? Voy a poner esa voz, viste, del vecino que duda. Sí, en realidad dicen y se comenta, son 200 canciones más o menos, de Charly García, Mercedes Sosa, algunos de los autores, de Horacio Guaraní, por ejemplo, algunas canciones más conocidas, que reflotaron después del 85, en realidad, algunas. Y bueno, otras fueron cambiadas las letras para poder igual transcribir y transmitir lo que ellos pensaban con ciertos terminología que estaba prohibida. Pero bueno, eso fue después en el 85. El objetivo de evitar las palabras de que Videla había puesto, que era cualquier canción con el objetivo de lavar cerebros o confundir a la juventud de ese momento, iban a ser censuradas. El tema de la censura, sobre todo hacia el rock, fue por su forma de vestir, su vestimenta y el tema de que usaban pelo largo y otra ideología tenían en ese momento. Así que por ahí también hay que transmitir eso, que bueno, fue una etapa que se pasó, pero nunca estamos tan lejos de la realidad, sobre todo los que nacimos en el 76, ¿no? Mirá, lo que pasa es que, claro, quienes nacieron en ese momento, incluso un poco más tarde, se pueden haber enterado definitivamente vivirlo, era otra cosa, incluso en La Pampa. Vos señalaste muy bien que se impulsó siempre la idea acá de que La Pampa había sido una isla, que no había pasado nada, que la dictadura, bueno, también venía de la mano un poco de la teoría de los dos demonios y de esa secuencia en la que se decía, bueno, pero no fue para tanto, no deben haber sido tantos, el remanente de lo que en plena dictadura escuchábamos casi sin cesar en una época, algo habrán hecho. Y esto, no sé si te queda una reflexión para compartir, porque vos lo dijiste, vos naciste en el 76, prácticamente ni te enteraste en tu infancia de lo que estaba pasando. No, ni me enteré, y uno lo que lee ahora, después de grande, y en lo que nos enseñó en la escuela en su momento, y los que nos transmitían nuestros padres a través de ciertas prácticas que habían tenido hacia ellos, con las cosas que tenían que a veces esconder o que no se enteren, ¿viste? Pero bueno, sí, La Pampa no fue una isla, pero pasaron cosas. De hecho, en los libros de Subzona 14 y la de la Junta están explicados ciertos temas y con mucha profundidad, obviamente. Algo de material, también como lo edita Editorial Voces de la cooperativa, me lo han acercado. Así que bueno, también eso es, queremos ofrecerle a los chicos y mostrarle que La Pampa no fue una isla. Obviamente toda esa parte más histórica, aparte de ayudarla, yo a la chica de cultura de la municipalidad, ella lo trata en el colegio como docente. Va a ser la que más va a explicar sobre ese tema porque lo ha profundizado más. En estos días también, con la presentación ayer de, antes de ayer, de una película, y de ayer vinieron gentes de la subzona 14, bueno, de la Junta, algo así, y bueno, trataron el tema. Así que la exposición de los libros está presente, la parte de La Pampa, porque no somos ajenas a estas prácticas y bueno. Bueno, primero a la pasada saludamos a la editorial Voces. La idea, el corazón que hubo ahí de parte de las personas que laburaron y laburan en nuestra querida cooperativa, un trabajo loable. Sobre todo para poner el ladrillito que hace falta para construir esto de lo que está siendo parte Laura esta semana y que va a estar la profe ahí para contarle, porque hay muchas personas que pensamos que por ser adultos ya no tenemos nada que aprender y la verdad es que hay que aprender a sentarse y a escuchar. Porque hay muchas cosas que no las aprendimos o que las aprendimos ladeadas, las aprendimos mal. Y hay que aprender a revisarse y construir algo arriba de lo que en algún momento pusieron a propósito, ¿no? Tergiversaron, mintieron, escondieron y ahora nos enteramos. Como Laura, que cuando era chica no sabía que había música y libros prohibidos en la Argentina. Una gran oportunidad, Laura, para hablar con tus vecinas, vecinos, y bueno, nada, seguir profundizando entre mate y mate, una mirada que nos ayude también a entender lo que está pasando en la actualidad y a pensar el país que queremos y que nos merecemos como una sociedad adulta que ya tiene 40 años ininterrumpidos de democracia y que puede ser mejor también. Yo te agradezco por mi parte este ratito que nos das para la siesta que nos fue. Y te invito, Laura, a que aproveches el micrófono y dejes tu reflexión como mujer, como argentina, como parte de la Biblia, como lo que te parezca más apropiado acerca de este fin de marzo y el desembarco que nos va a dejar en el 2 de abril, en una fecha durísima para muchas familias en La Pampa y para quien quiera sentir, para quien quiera entender y quien quiera sentir nuestra bandera, nuestro territorio, nuestro dolor y todo lo que, bueno, todo lo que vino a mezclarse en este fin de marzo. Desde ya muchas gracias, Laura. Por supuesto queremos seguir en contacto para contar todo lo que allí se trabaja y se piensa en nuestra sociedad. Sí, desde la parte de la biblioteca nosotros siempre tratamos de hacer pequeñas actividades para traer al usuario, reflexionar en algunos temas, a veces muy puntuales. Siempre, Ataliva es una localidad pequeña, pero bueno, nos conocemos todos, tratamos de siempre ponerle su granito de arena a las distintas actividades que se hacen, y bueno, siempre para lograr un objetivo. Por ahí profundizar algún tema, si bien por ahí hay gente que no le interesa, viste, o son pocos, bueno, de a poquito se va construyendo la democracia, se va construyendo un pueblo, la nación se enriquece, bueno, hay que tener ciertos valores también. Yo de política por ahí no me gusta hablar mucho porque soy independiente, pero bueno, no estoy ajena a las cosas que suceden, ¿viste? Así que de mi boca nunca va a salir la parte política. Yo siempre trato de inculcar lo que es con respeto, ¿no? Tal cual. La democracia. Más vale. Con todos los gobiernos. Entonces, bueno, uno estando en la biblioteca, como es el lugar que me toca a mí en este caso, siempre lo hago de la mejor manera, tratando de bueno, cada tema que te plantean, buscarle la mejor solución. Por ahí son años medios difíciles, porque viste que después de la pandemia fue un antes y un después, las bibliotecas como que tenemos que reorganizarnos, readecuarnos a la situación, y por ahí también se ha perdido público. sobre todo en los pueblos lo notamos, que tenemos que ver de hacer otras cosas para que el usuario siga yendo, se siga interiorizando, el material cambiarlo todo el tiempo, o sea, hacerlo muy dinámico, ¿viste? Cosa que antes no era así, ¿viste? Era como que, bueno, también nosotros somos de la época de ir a la biblioteca a estudiar. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, cuesta eso. Y tenés que estar siempre, todo el tiempo, haciendo actividades, cosas para traerlos. Bueno, por ahí hay temas que son más fáciles, otros que son más difíciles, o más vidriosos, o, ¿viste? Bueno, pero bueno, tratamos de siempre trabajar en conjunto, con la municipalidad, con la escuela, con los distintos niveles, ¿viste? Así vas incursionando en todas las cosas y vas de a poquito, el público cree de vuelta en las cosas. Muy bien. La verdad, Laura, es que te da gusto escucharte hablar, porque sos mesurada, y entendí que cuando referías a la cosa política, te referías a, por ahí, a la cuestión partidaria, porque de política ya hablar de educación, hablar de cultura, hablamos, respiramos política, y se entendió todo lo demás. Es esto que señalaste, de que es una localidad pequeña, que se conocen todos, incluso puede llegar a, por un lado, facilitar, y por el otro, poner más dificultades al crecimiento, cuando se quiere echar luz sobre estas materias que vos, como bien describiste, pueden ser vidriosas, Laura. Claro, sí, sí, viste que uno es una localidad pequeña, no es lo mismo que una ciudad. Entonces, viste, al ser también una sola biblioteca, uno gira en torno a lo mismo, viste. Tenés que ser muy, muy escueto en esas cosas porque Ir con cuidado, claro, claro. Y con, sí, tal cual. Y no herir ninguna susceptibilidad. Laura, te felicitamos, y en tu persona a todas tus compañeras y compañeros de la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, que, bueno, la tenemos acá cerquita porque todos los años le festejamos el cumple y demás, acá cerca del corazón, digo. Y gracias de nuevo, Laura. Bueno, muchas gracias por acordarse de nosotros. Estamos siempre dispuestos a cuando necesiten charlar un ratito. Bueno, por ahora, muchísimas gracias y por estar atento a todos los temas que surgen. Y bueno, la verdad que muy agradecida, me agarró de sorpresa hoy. Pero bueno, la verdad que sí, muy agradecida por la nota y porque, bueno, siempre están en la memoria de todos. Y bueno, nosotros en este caso como que estamos siempre ahí un ratito todos los años. Bueno, la verdad, muchas gracias. A vos, Laura, y que tengan buena jornada esta tarde. Un abrazo. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, una de las integrantes de la Biblioteca Popular Domingo Faustino Sarmiento, de acá de la localidad de Ataliva Roca, que ya tiene más de 75 años y que va a tener su jornada de la Semana de la Memoria, culminando con una revisión por material, libros y música prohibidos durante la última dictadura cívico-militar eclesiástica, como el twist del Mono Liso, por ejemplo.